fácil es leer, qué fácil es vivir, qué fácil comprender todo, la vida hecha en papel, qué fácil comprender todo, la vida hecha en papel. Qué fácil es leer, qué fácil escribir, qué fácil comprender todo, una vida hecha en papel. Qué fácil comprender todo, una vida hecha en papel. Y ahora, Chavalón y la dos crema le canta a los profesores. Sí. Grupo I'm gonna see you.